En la provincia de mis ansiedades, la memoria se desenfrena y tus gestos desde cualquier tiempo y lugar me invaden. Tu nombre, que no debo decirlo bajo ninguna circunstancia, vuelve y se clava como un mástil, se levanta como una bandera incendiaria y me revuelca. La lluvia tiene esa atrevida costumbre de murmurarte algún nombre prohibido, de lavarte las cicatrices por adentro y por afuera, para no olvidar que las heridas valieron la pena. La lluvia debe ser seguramente la forma más transparente de la nostalgia. La lluvia es capaz de vencer al sol y apagar la luna, simplemente cuando se le ocurre. Es el alma del río que se puso alas, se disfrazó de nube y salió a volar. Es la montonera del rocío. Es el llanto de los desamparados que se precipita y golpea con furia sobre los techos de aquellos que no aprendieron a compartir el pan y que se comieron todo, hasta el aliento y la alegría de los que no tienen más para dar. La lluvia es un mar celestial que cae hecho pedazos en la esquina de tu casa. Es la cementera del cielo entrándote desvergonzadamente en la piel de la tierra, buscando inflamar su matriz para que siga pariendo flores y brote agua fresca para tu boca febril. La lluvia es un momento de tus piernas abiertas delante de mí, en el revolcadero de los más íntimos y descamisados sueños. No voy a decir que te extraño y te necesito ahora que llueve, pero sería maravilloso saber cómo estás, si aprendiste a pintarte las uñas, si arreglaste aquella destartalada ventana y si han madurado los higos del fondo de tu jardín. No diré que te quiero todavía, no debo hacerlo. ¿Te duelen aún los callos de la esperanza? Busca abrigo en la madrugada, remedas al viento cuando silba entre las palmeras. ¿Te divierten un perro y una perra trenzados en la calle y a plena luz del día, cuando la gente va a misa a pedir perdón por el pecado de no amar hasta las últimas consecuencias? No puedo negar que de buena gana apoyaría mis manos en todos tus sitios. Volvería a liberar mi boca como un pájaro que se descubre las alas y vuela, tocándose apenas hacia el espacio infinito de tu forma profunda y muy caliente. Si alguna vez dejara de llover sobre la tierra, dejaría de extrañarte, te juro.